Muy buenas noches, capítulo número 63 de Todos los Peces el Pez. Tenemos invitados, pero vamos a seguir escuchando, como lo clásico demanda, un poquito de Fish Rock y vamos a estar hablando sobre la actualidad de los centros culturales, artistas callejeros y muchas de estas cosas que están sucediendo y que me parece que es no ya es necesario que estemos un poquito más informados. Seguimos con Fish Rock. Bueno, bien, ahí está, Autumn Leaves, de fondito, una noche no tan fresca. ¿Con quién estamos aquí? Aluete, el nombre completo, diga, el nombre completo. ¿Completo? Lucila, lo soy Lucila Echeverría, pero me conocen como Alu. Me olvido siempre tu apellido, Lucila lo sabíamos, sí. Pero, che, no vamos a hacer la presentación de Mirta Legrand porque ya... Nada, ya refue, ¿no? Ya las preguntas te las habíamos hecho aquella sí, vez. Sí, me la acuerdo, ombligo. Sí, la ombligo afuera, adentro. ¿Cómo estaba? No me acuerdo. Seguramente adentro. Sí. Sí, la pasta frola. ¿Batata o membrillo? En realidad me gustan las dos, pero batata empalaga menos. Batata empalaga menos. Sí. Depende, por ahí era una batata muy dulce esa. No, no creo. No creo. Che, igual uno le pone sal, ¿viste? Cuando lo come, tipo, no sé, a la parrilla. ¿No le pones sal? ¿Qué cosa? ¿A la batata? No. Ah, bueno, sí, porque es dulce en realidad. Y la última, ¿cuál es? ¿Pez de agua dulce o agua salada? No me gustan los peces, me respondieron una vez ahí. Agua salada. Sí, agua salada. Sí. ¿Qué argumenta esa elección? No tenemos idea, ¿no? Que me gusta... ¿Vos decís los peces para comer? No tiene sentido alguno. Ah, ok. No sé. Me gusta el mar. Me gusta el mar. Muy bien. Okay. Bueno, Alu, vamos a estar hablando, como ya auspiciamos, sobre todo esto que está sucediendo con los centros culturales en la primera de las partes, y después vamos a caer de lleno con lo que son el arte o los artistas que ofrecen sus espectáculos en la calle, ¿sí? Bien. Como para empezar hablando, contar un poquito dónde estamos. Nosotros hace poquito que nos mudamos, ¿sí?, a lo que es el centro cultural, que se denomina el barrio cultural acá en Escalada. Ya poquito a poquito se va convirtiendo en nuestra casa. La radio es Mosh Radio, este programa es Todos los Peces el Pez. Y particularmente el lugar en el que damos nuestra actividad es un centro cultural, como decíamos, y no está exento de toda esta política que empieza a esperanzarnos de a poquito, pero que nos trajo, o les trae, sobre todo a los chicos que laburan acá a diario, muchos problemas, y que en distintos municipios así sucede. Bueno, básicamente, ¿querés contarnos un poquitito a la audiencia, más que nada, dónde estamos, de qué se trata un poco el barrio cultural? ¿Qué ha visto usted? ¿Qué cosa le ha llamado la atención? ¿Qué sensaciones le promueve? La verdad es que los conocí hace poco el barrio cultural. Al programa vine cuando todavía no se había mudado. Así que lo conocí un sábado a la noche, que vine al Abrazo Cervecero, y fue lamentablemente el día que... ¿El día del episodio? Sí, el día del episodio. Ahí vamos a hacer un asterisco para caerle de lleno. Sí, sí, después lo comentamos bien, pero la verdad que me pareció un lugar hermoso. De hecho, hasta habíamos consultado, porque vine con una compañera de estudio para ver si el hijo de ella puede hacer actividades acá. Ediliciamente me parece un lugar antiguo, hermoso, es grande, la gente me pareció cálida, y la verdad que está bueno que existan estos lugares. Es muy necesario para la gente. Bien, sí, yo estoy, como siempre, usted lo debe saber, no nos pudimos coordinar antes como para llegar juntos, porque yo soy un tipo que tiene muchos problemas con la tecnología. Sí, sí, lo sé. Problemas y desde uno. Y pobre al invitado telefónico que vamos a tener un ratito, le contestaba los mensajes de teléfono distintos. Yo creo que este tipo debe pensar, ¿y de dónde salió este muchacho? Estoy queriendo abrir unos archivos, ahora si los puedo abrir los vamos a ir contando un poquito de qué se tratan. Básicamente la idea para esta parte era empezar a contar un poquito de qué se trata un centro cultural, porque las personas que por ahí no están dando en este tipo de actividades y demás, no solo personas más grandes, porque hay gente que sí, pero también desde la juventud, que son los estratos, si se quiere, de edades donde más acuden a los centros culturales, uh-huh. Hay mucha gente que no está realmente muy, muy empapada de qué tipo de actividades, qué es lo que sucede básicamente ahí. Mira, el otro día, ayer, me dijeron una frase, hay gente que prefiere ver un tipo que te está pidiendo documento antes de que haya un centro cultural. Y vamos a ir desarrollando todo esto, wow, ¿no? Pero las actividades que se ofrecen en los centros culturales, casualmente lo que hacen es venir a brindar un apoyo, más en tiempos políticos como estos, ¿no?, donde la gente pueda, desde modos económicos, porque generalmente las actividades que se promueven, los eventos que se realizan, son accesibles. La idea es conjugar gente. Mira, acá, un domingo por mes, acá al lado, en la piecita de al lado, se hace un evento de filosofía muy piola y logra reunir 30 personas un domingo lluvioso de invierno hablando de filosofía. Sí. Y es genial, ¿entendés? Y lo que termina siendo como un aporte quizás a la sociedad, termina siendo resultando para algunos otros, no sé, una molestia. ¿Sí? Sí, es que la idea de los centros culturales es poner prioridad sobre la cultura y el fomento de la cultura por Exacto. sobre el negocio. Que quizá hay otros lugares que son más negocio, y esto, la idea es que sea más cultural, sí, que sí. la gente pueda acercar la cultura al barrio, que no sea cultura solamente para la gente rica, que Exacto. digamos, bueno, uno va a un museo y piensa, es gratis, y sin embargo van más los turistas que la gente del barrio. Entonces, es muy importante poder acercar la cultura a los barrios, que los chicos puedan hacer, no sé, actividades culturales desde circo, puedan aprender a música, puedan hacerse esto, lo que es la filosofía, las clases de filosofía, que puedan intercambiar, ciclos de cine, recitales, ferias, lo que son las ferias que se hacen en muchos centros culturales para intercambiar desde los productores hasta los consumidores, que se pueda haber un intercambio ya sea acá en el barrio cultural o lo que es la Toma, que también tiene mucha tradición de lucha, se pueda acercar un espacio donde dentro de tanta malaria y tantos recortes podamos comprar y conocer cosas baratas y también fomentar a los productores, a los emprendedores, digamos. Bien, sí, productores, en fin. Muy bien, 10. Esta secuencia suele ser terrible para el invitado cuando Pelle se levanta y se va a la mierda y arrancan mal, pero después te diste cuenta que podías seguir haciéndolo vos. ¿Qué tiene que hacer el domingo que viene? Reempláceme, así no, me voy de juerga. No. Ha sucedido. Es tu programa. Ha sucedido. Todos los peces, el pez. Soy un pez. Es un pez. Si fuese un pez, ¿qué pez le gusta? Es loco, porque yo me termino creyendo esta de los peces. Entonces, tipo, cuando paso por una pescaría, aparte, uno es vegano, pasamos a recordarlo, y tipo, es como que ya es una doble bronca, digamos, ¿no? O sea, mirás así la pescadería, es como un da... Amigo, ¿qué te ha hecho ese pez? En fin, pues será por los bigotes. Bueno, no... No, pero vos lo ves re negativo. Yo prefiero ver a los peces en los documentales, no sé. Sí, muy vivos, bien. No sé. Tengo un amigo que... Claro, esos son pescados. Claro. Que pez, en portugués no sé si existe una denominación para pez y para pescado. No sé, no, pero no. El otro día cuando pasábamos el audio ese, la canción de los por qué, había uno que decía, bueno, una pelotude, pero decía, ¿por qué llamamos bebida a la bebida antes de ser bebida? Ponerle una cosa por el estilo. ¿Qué desea, verdad? ¿Hasta no dónde se lava la cara a las personas que son calvas? Decía. Muy bueno. Son guachos, ¿eh? Che, no, muy bueno, eran unos gallegos. En fin, bueno, y todas estas actividades, como decía, sí, muy bien, hay... aparte de las actividades que se ofrecen a diario, de talleres y demás, en este caso puntual y en todos los centros culturales, más o menos, se ofrecen distintas actividades, perdón, de índole artística, cultural, filosófica, lo que fuera, sí. Musical, hasta dentro de lo artístico. Y aparte hay eventos donde se congrega gente. Ya seamos los eventos de filosofía, podría llegar a ser porque está abierto, pero después tenemos el arte guiso, es uno que se hizo famoso porque sí. El guiso es muy rico y muy barato. Y complementariamente se exhiben distintas bandas, músicos, nada. Feria, que es lo que comentabas vos recién. Claro, tal cual. Y entonces, aparte, entonces cuando empieza a disgustar este tipo de casas que promueven arte y cultura y que dan manos a que estemos todavía de pie, básicamente. Cuando empiezan a aparecer, si afectamos estas actividades, incluso hay puestos de laburo que se pierden. Porque acá tenés un montón de gente que viene a vender cuando hay ferias, las birras artesanales, la comida, gente trabajando. Y es como que se terminarían trayendo un problema más, en definitiva, digo, ¿no? Terminan bajando los números de desocupación más todavía. Sí, por no... era una de las cosas que se planteaban en el Consejo Deliberante, dentro de las intervenciones de diferentes representantes. Uno planteaba de que no solamente son el fomento de la cultura, sino que en momentos de crisis también es importante cuidar los puestos de trabajo. Ah, sí, bueno, tal cual. Sí, sí, tal cual. Y de última, un puto lugar para caer muerto, malherido, digamos, ¿no? Un lugar de distracción. Sí. Bien, estas cosas hermosas ofrecen los centros culturales. Yo, por ejemplo, en un centro cultural pasaban cosas como esta. Vamos a escuchar la siguiente canción y ahora les cuento de qué estamos hablando. Thank you. A un fuego, los espías del umbral. Bueno, bien. Centros culturales, entonces, hermosas casas como esta, como Cultura del Sur, por ejemplo, en Temple, estoy recordando que es donde conocí a estos muchachos que acaban de sonar, que son los Espías del Umbral, una banda instrumental de unos niñitos, cuasi, que suena espectacular, como muestra de algunos de los eventos que uno pudo a los que uno pudo acudir. Lugares, entonces, decíamos, con un montón de tareas y de compromiso y favor social, ¿sí? Un elemento a tener en cuenta, sobre todo, decíamos, en épocas de vaca flaca, por ejemplo. Ahora, sí. ¿Qué sucede? El municipio de Lanús, ¿sí? Donde se encuentra esta casa, que es Remedio de Escalada, no contaba, ¿sí? con alguna legislación que de alguna forma ampare, regule y demás este tipo de entidades. Pese al laburo constante del bloque que se formó, ¿no? De los distintos de las distintas casas como esta que hay en el municipio, un sábado, hace dos sábados. Sí, fueron dos sábados, ¿no? Dos sábados, sí, señora. Sí. Sucedía lo siguiente. Alu, usted estuvo presente, cuéntenos de qué se trata. Sí, obviamente no voy a poder saberlo todo porque yo vine a pasar un sábado a la noche de festejo previo a mi cumpleaños con mi compañera. Feliz cumpleaños. Sí, o sea, al clausurarse no se cumplió años. Sí, no, la verdad es que no fue una noche como la esperaba porque venimos a divertirnos. Manejé a mis compañeras del terciario para decir vamos a salir, vamos a tomar cerveza, vamos a un recital, vamos a bailar. Y lamentablemente... ¡Ay, no hay policía! ¡No! ¡No! ¿Qué hace? Un lugar que donde se... ¡No hay nada! ¡No! Decirse. Claramente. Bueno, y nada, llegamos, nos tomamos una birra, estaba muy rica la birra, muy rica. Tomamos diferentes de los diferentes puestos de birra. ¡Bien! Y había música muy agradable, el lugar nos había gustado, pero lamentablemente, antes de que comenzara el recital, se pasearon varios policías por el lugar... como panchos por su casa, y después me enteré que también estaban con alguien de la municipalidad, que entraron, que no sé cómo entraron, pero la verdad es que es la primera vez que me pasa esto. He ido a lugares que han clausurado por alguna denuncia de algún vecino. O sea, que es más común, si se quiere. Que pasa, pero nunca pasan de la puerta para adentro. Y esta vez habían pasado, se pasearon por todo el lugar. Estaban convencidos, Vieron el lugar. Entraron con las armas reglamentarias, con chalecos, había niños, o sea, era una noche bastante familiar. Yo vi varios. Sí, como suelen ser, perdón, los eventos, incluso, insisto, acá suelen ser eso. A ver, no sé, nunca vi una noche que sea noche heavy metal, que igual, amparado o no, va a ser. Los heavy metal también tienen hijos. Claro, tal cual, pero viste que por ahí el nene, bueno, qué sé yo, es verdad, ayer ve a su hijo a ver heavy metal. Sí. Pero sobre todo si canta Bruce Dickinson, que es un tipo muy divertido. Dato de color. No, bueno, pero. Normalmente se ven acá ese tipo de... Es muy común ver una criaturita. Posta, sí. En serio te digo. Y una cosa que me había quedado en el tintero, pensaba recién, digo, los centros culturales, al ser todo mucho más micro, digamos, siendo under, siendo barrial, dando actividades que no gozan de la fama o del interés de los medios hegemónicos y demás, es un espacio sobre el cual un artista que empieza a arrancar y que quiere mostrar sus cosas... Es el lugar para el artista, digamos, sí. ¿Entendés? Y ahí tenemos otro perjuicio, sobre todo por lo que va a ser la parte 2 del programa. Claro. Bueno, ¿y qué onda esa noche? Nada, me pareció súper extraño. Pensé que sí, que le iban a clausurar por esa noche. Pensé que había sido algún ruido molesto que dijeron, bueno, los vecinos se quejaron. No era la primera vez que pasaba, pero sí esto, el límite de pasar de la puerta para adentro, que genera también un poco de miedo, que marca un poco la cancha de decir, bueno, seguro. Nosotros somos lo que mandamos y si queremos te clausuramos. La actitud de ellos, claro, era en ese sentido, digamos, sí, ¿no? Sí, y lamentablemente al rato nos avisan los organizadores de la fiesta que nos íbamos a tener que ir retirando de a poco, que no iba a tocar la banda. Y nos comentaron esto, que la policía había entrado y que no los... O sea, no hablaron de clausura, sino de la idea de un control. O sea, de controlar el lugar. Pero controlar, pero desalojando, sí, obviamente, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Que no podía, estar abierto el lugar. Por digamos. Eso es la importancia de una regulación, ¿no? Porque al estar así, de algún modo anárquico, si se quiere... No sé si es el término que aplica, pero espero que se comprenda. Al no tener en qué ampararte, en qué basarte, básicamente es a merced, digamos, ¿no? Sí. Que es parte de lo popular, o sea, lo popular escapa, el arte callejero, de lo que vamos a hablar, lo que es la cultura popular, hay un montón de cosas que uno le surgen, qué sé yo, ir a tocar a la estación, porque claro, bueno, te sí. Pinta ir a tocar a la estación, porque querés mostrar tu arte, lo que sea, sí. Hacer un evento, no todo está regulado. Obviamente uno prefiere siendo un lugar fijo y teniendo actividad. Exacto, hacer una casa con actividades, es estar otra cosa. Contenido, como para decir... Claro, pero por lo menos que no venga la policía a hacer esto. A ver, no me preguntaron si querían hacer. Ya partimos mal de ahí, ¿no? Vengo y nazco en el lugar que me tocó, como cualquiera de nosotros, y respondemos a banderitas de colores y a límites políticos puestos previos a nosotros, y cada lugar con sus leyes, o sea... desde ese entendimiento, aceptando eso, ¿cómo no comprender una regulación? Pero acá había una ausencia de... Sí, además de ausencia de Estado, lo que... Y una muy mala voluntad. Claro, lo que se venía criticando en las redes sociales era que no... A ver, viendo que hace ya algún tiempo de acá para atrás se viene trabajando, se vienen reuniendo los diferentes sectores de centros culturales, populares, para tratar de pedir una reglamentación. Seguro, seguro. Justo en el medio de todo eso, es que eso vas es lo raro. Y metes esto. Eso es lo extraño. Es como... eso es lo extraño, posta, porque es onda, cuando más tendrías que responder de algún modo, ahora cuando vuelva Javier Maceroni, uno de los responsables de Mos Radio, que creo que fue a tirar la yerba del mate, aprovechando que está acá, la última vez que lo vi fue en el capítulo 30. Estamos en el 63. Labura, él es periodista, labura de noche. Dijo encima, que pobre. Está de vacaciones. Está de vacaciones, justo. Y hay que aprovecharlo. Sí. Bueno, nada, lo vamos a que nos cuente un poquito más. Creo que estuvo en el momento de la ordenanza y demás, así que es muy lindo. Entonces, pasamos en claro, digamos, la actividad muy bella y muy útil que promueven los centros culturales, la situación en la que están en la actualidad. Por ejemplo, ayer el Anfibio, no sé si conoce, está clausurado también. Sí. Ya es otro municipio, sí. Donde supuestamente hay alguna ordenanza. Yo estuve buscando... nada, varias personas me dijeron, la verdad que hasta internet te complica encontrar estas informaciones, porque es todo muy escueto, sí. Y aparte, tenemos el caso de Capital Federal, donde sí hay, la ley es la, yo la tengo anotado por acá, 5.240 a raíz de un bloque fuerte cultural, pero hoy por hoy están con complicaciones incluso donde hay un amparo. Sí. Lo que pasa es que no son cosas aisladas, hay que hacer una lectura política, que estamos en exacto. un momento de crisis exacto. y en un momento de que se va a atacar lo popular y todo lo que sea organización. Y pensemos es que los centros culturales pueden venir o los recursos pueden ser obtenidos de dos medios, privado que es esto, autogestivo, digamos, sí, no privado, sino un mango, okay, digamos, claro, sí, perdiendo sí. guita quizás, y... del Estado. Bueno, está claro que este gobierno no va a ofrecer nada al respecto, no. Pero ya que no está ese, por lo menos lo autogestivo, lo laburado, sí. lo que te corresponde. Vos que sabrás qué situación están los clubes de barrio. Bien, ¿no? Sí, seguro. O sea, está bastante complicado. Seguro, seguro. Y seguro. El gobierno no quiere ayudar. O sea, no hay solamente una no querer ayudar, sino que directamente atacar lo que viene de abajo. O sea, sí. No solamente limarnos en cuanto a que tienen que hacer recortes, sino ya limarnos la cultura, ¿entendés? Sí, es pero un yo ataque. Te juro que, o sea, me cuesta... Javi, ¿querés salir? Ahí viene el señor Javi Maceroni, el responsable. A mí me cuesta terminar de entenderlo, te lo juro. Yo invito a cualquier persona, no van a estar escuchando este programa, lógicamente, a que te explique la razón de trasfondo de la mala intención, ¿sí? Porque otra no queda. Javi, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien. ¿Suele aparecer en los programas de radio o no? El sábado estuvimos en Suena en el Barrio charlando un poco con todos los compañeros de aquí del barrio. Está de vacaciones, aprovechando eso. Aprovechando, sí, dándonos una vuelta hoy domingo. A esta hora uno está trabajando, así que exacto. habitualmente no estoy. Pero de vez en cuando aparezco, hago alguna aparición. Yo le decía, contaba a la audiencia, la última vez que vos estuviste en el programa fue el capítulo 30, el del principito, que se iba a Fede Lorenzo. Claro. Hacía 33 capítulos. No, no puede ser, estoy mintiendo. Sí, 39, sí, sí. 39. O sea, la última vez que estuve bueno, fue con el viejo. ¿Sí? Estaba ahí, ¿no? Sí, hace un montón. Fede, a propósito, muy bien, ¿eh? Me pone muy contento. Sí, sí. Es un amigo que se fue a DDT. Muy desde el under de lo que es la actividad laboral deportiva a Ecuador. A probar suerte y le está yendo bastante bien. Sí, le cayó a la vieja el otro día. Sí, sí. Qué sí, bizarro. Le mandamos un beso muy grande a Fede, si es que está escuchando el programa, y a Ecuador también. Ecuador es el único sujeto que conocemos de esas tierras, por ende lo llamamos Ecuador, lógicamente. Bueno, está bien, Javi, ¿vos estuviste en el momento...? Yo me había ido hace 20 minutos antes de que pasara todo. No, en el momento, esa estuvo, así que fue muy útil. Yo ahora voy a leer. Vos decís el viernes. Exacto. Sí, estuvimos en la sesión del Consejo Deliberante, donde sí. se aprobó la ordenanza con todo el Frente Cultural de Lanús ahí en la tribuna. Metiendo un poco de presión. Fuiste con la campera de Banfield, como tenés puesta ahora. Fuimos. Vi el video con los cantitos de sí. Muy lindo el video. Sí. Una mañana fresca, pero una mañana que terminó sintiéndose el calor del resultado de toda la lucha, de todo el trabajo que se vino haciendo durante todo este tiempo. Muy bien, básicamente lo que estamos hablando es el momento, sí, hace pocos días, el viernes, en el que desde el municipio de Lanús se sancionó la ordenanza. La ordenanza que va a regular un poco la actividad de estos lugares que estaban desamparados, básicamente. Producto de, creo que fundamental, ¿no? Yo lo poco que fui informándome, intenté hacerlo más, pero también es difícil llegar a la información, porque está todo tan under, digamos que. Pero es muy importante la labor del el funcionario, el chabón este del municipio, que le dicen el radical, el chabón dice, no, es del PRO, pero el, bueno. El concejal Folino fue quien termina impulsando la ordenanza, es un concejal que pertenece al bloque de Cambiemos. En su momento también hubo un concejal, que ahora no recuerdo el nombre, me van a matar, pero pertenece al Frente para la Victoria, que también estuvo trabajando en la ordenanza. Como había dos ordenanzas distintas, lo que se decidió con buen tino, además de sumar a todos los centros culturales que hay actualmente en Lanús, a través de este Frente Cultural Lanús, lo que se decidió es entablar una mesa de diálogo. Perfecto. Con la gente de Cambiemos, con gente de distintos sectores que hoy por hoy forman parte de la oposición a Grindetti, que es el intendente. Perdón, que pregunte desde la ignorancia, ¿de qué partido político? Cambiemos. ¿También? Sí. Y, es que yo soy de Uriel Rivadavia, ¿viste? Yo también, ¿eh? Y gente de cultura del municipio, en donde desde hace 6 meses se venía trabajando punto por punto, debatiendo, cediendo, ganando. Pero laburando. Exacto, sí, trabajando. De eso se trata. Por eso es que de alguna manera lo que pasó acá en el barrio fue tan chocante. No solo por el hecho de que hayan entrado las fuerzas de seguridad. Ese es como el símbolo, ¿no? Exacto. Sino que desde hace 6 meses que se venía charlando, se mantenían reuniones. Yo recuerdo, semanales, 2-3 veces por semana se juntaban. Yo recién arrancaba acá en la radio y me había llegado una invitación, que me acuerdo que te lo había pasado, que se juntaban acá incluso, claro, para empezar a decir, loco, vamos a mover las aguas, que necesitamos leyes que regulen los centros culturales. Como tiene, por ejemplo, el municipio de Lomas y como tiene la provincia de Buenos Aires. El municipio de Lomas, pero... El problema que había hasta el viernes acá en Lanús es que no había una ley que regulara los centros culturales. Sí, había un cantito que de alguna manera se hizo bandera, que es, sí, no somos boliches, no somos restaurante. Sí. Somos centros culturales. Y yanqui marxista, centro cultural. Claro. Entonces, de alguna manera, acá lo que se necesitaba era obtener una norma para poder ajustarse. Exacto, y en las cosas que y salir, de la clandestinidad. Exacto. Porque en realidad no es que uno quiere estar en la clandestinidad, no, sino todo, seguro, lo contrario, seguro. Y por eso se trabajó tanto para eso. Hayas votado o no a este gobierno, o al que fuera, o fuere, vas a tener que pagar los servicios, vas a tener que adherirte a las políticas con más desdén, con mayor enojo, reglas, o no. A las reglas. Exacto, y digo, bueno, a ver, esto era fundamental para empezar a laburar. Ahora en Capital, que fue el primer lugar, creo, por lo menos... De los tres que nombramos, que son los dos municipios en los que estamos asiduamente, y Capital, igual están con líos también. Es difícil, pero por lo menos tenés en qué ampararte, digamos. Exacto. En qué ampararte. Bueno, voy a leer, que me la crucé recién, a la chica que hizo el post desde el barrio, que me pareció genial. Le pedí permiso recién, lo iba a leer de todos modos si no me autorizaba, pero... Vane. ¿Cómo? Vane. No sé el nombre, pero nos saludamos siempre muy afectuosamente. Vanessa. Yo hice es una de las integrantes de aquí. Exacto, de que aparte tiene el chongo. Santo Remedio. Ah, sí. Pongan un pati de soja ahora, ¿no? Ponerle. Che, bueno, esta chica lo que escribió fue lo siguiente. Relato de un abrazo interrumpido. Me gusta hacer que los espacios que circulo y de los que formo parte remitan a un hogar, con todo y sus reglas. Y que quien me visite así lo sienta. Miro a los ojos, abrazo, comparto la comida y siempre tengo el mate preparado. En esta, como en toda casa, se nuclean personas. Nacen historias, se sueñan proyectos, se concientizan ideas, se muestran logros, se vinculan personas e ideologías que se escuchan y al menos intentan entender la otra mirada. Hoy mi casa fue simbólicamente violentada. Sí, estamos hablando del sábado este del cual hacíamos mención recién. Fue títere de la burocracia y del show de la política. Agentes municipales del área comercial y personal uniformado, cuya única identificación era un arma de fuego en la cintura, ingresaron para clausurar una casa donde se respira arte, donde se nuclea la autogestión y diversas formas de hacer, de ser. El funcionario fue muy claro. Hoy tengo que clausurar, me dijo. que la orden vino de arriba y lo entiendo. Es un trabajador más en esta vida. Lo que me desconcierta en esta lógica municipal es que hace meses venimos mediando con el área cultural para regular nuestra casa. Lo que hacíamos mención recién. Y lograr que esta y tantas otras sean reconocidas como espacios culturales. ¿Qué fue entonces de las charlas con los concejales del oficialismo y el subsecretario de Cultura encargados de Defensa Civil y Seguridad e Higiene, en donde todos los que estábamos sentados alrededor de la mesa compartiendo el mate, teníamos en claro que nosotros, o nosotras, nosotres, así lo escribe con la X, nosotres y muchos otros existimos, hacemos actividades, disfrutamos de reunirnos y de celebrar los encuentros. Somos, y aunque no había un casillero que nos enmarque legalmente, empezamos y crecimos. Porque el arte es así, crece, se expande, muta, trasciende, revoluciona, nos comunicamos y nos organizamos. Pedimos la regulación. Trabajamos párrafo a párrafo con los funcionarios competentes a nuestra área para generar la ordenanza que permita algo que ya somos. Y los que vendrán podamos ser dentro de un marco legal que nos contenga, que nos regule y proteja. Hoy todo ese trabajo y acuerdos previos fueron ignorados, ninguneados y avasallados cuando el área comercial toca el timbre de mi casa, redoblando la apuesta porque no llega sola, llega con las fuerzas de seguridad para tener la escena de azul y no son los peitufos. Y además, sin ningún tipo de permiso, ni mío de ni de una autoridad pertinente, pasean sus botas por la galería y el galpón, interrumpiendo los juegos de las niñas, evocando épocas nefastas a los mayores, desconcertando a cada persona que estaba haciendo uso de su libertad de elección de frecuentar un lugar donde el amor y el respeto son fundantes. Entonces, ¿qué nos quieren demostrar? ¿Cuál es el mensaje que el aparato municipal, con todas sus estrategias marketineras, nos quiere mandar? El miedo es la primera respuesta. Y sí, admito que tuve miedo. Por mí y por todas las personas que había en mi casa. Y que vinieron a disfrutar con sus pares, familias y amigos de la noche a fomentar la cultura en todas sus expresiones. A compartir un momento de diversión. Tuve miedo por las casas de mis hermanos, donde a esa hora también se estaban haciendo actividades, autogestionando su subsistencia, mangando el arte popular y en los barrios. Porque si hay algo que tenemos claro dentro de toda esta ilógica situación, es que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Todes. Entonces, al miedo y desconcierto que quisieron imponer, le sobrevino la organización y el debate. Los abrazos que daban fuerzas, los mensajes que alentaban, las miradas que ardían en preguntas. Como ciudadanos, no quisiéramos pensar que entre los distintos sectores municipales no mantienen comunicación. Y trabajo articulado entre ellos, claro, ¿no? Por un lado estábamos buscando la forma, la gente de acá, de la casa realmente, ¿no? Nosotros somos nuevos todavía acá, buscando el reconocimiento y por otro lado abriendo la puerta a la policía. Me perdí. Entonces el miedo, decíamos, y desconcierto que quisieron imponerle sobrevino a la organización y el debate. Los abrazos que daban fuerza, los mensajes que alentaban, las miradas que ardían en preguntas. Como ciudadanos, decíamos, no quisiéramos pensar que entre los distintos sectores municipales, pues claro, no mantienen comunicación y trabajo articulado entre ellos. Que lo que un área articula, la otra lo inhabilita. Que se rigen por criterios aleatorios, o peor aún, que responden a intereses financieros para asegurar lo que los que más tienen, más tengan. Eso se pregunta. Que no nos reconocen ni aceptan como artistas activos de la escena cultural actual en el barrio de Remedios de Escalada. Por eso, antes que suponer, preferimos actuar. Cantar, bailar, pintar, reír, enseñar, crear. El lunes el barrio cultural y todos los espacios culturales necesitan que te involucres. Que defiendas esa sed de ser distinte a lo que impone ese sistema que no nos representa. Abracemos más fuerte que siempre al barrio, que esa fuerza llega hasta el otro lado de las vías, que en cada espacio se moviliza la incomodidad de ser condenados al disfraz o a la clandestinidad. Exigimos como actores sociales y culturales una reunión con los funcionarios a cargo de estos arrebatos a las instancias por trabajo de constitución de la figura de espacio cultural para la continuidad, regulación y protección de las casas de arte, de canción, de poesías, de silencios y de amor, que tanto necesitamos en estos fríos tiempos del cambio. Les esperamos el lunes 16 a partir de las 17 horas en el Barrio Cultural para defender la cultura autogestiva. Claro, esto sucedió. Era una convocatoria. La convocatoria que se previa, lunes, claro. Exacto. Ese día juntaron firmas, yo vine un ratito a firmar el petitorio. Unas 500 personas. Estaban, claro, y estaban reunidos, se reunieron un poco adentro de los del frente. Sí, hubo una asamblea, asamblea con la gente del Frente Cultural de Lanús. Sí. Vino el concejal Folino, vinieron otros concejales también a ver qué es lo que había pasado y a partir de ahí se pudo llevar a cabo distintas reuniones, siempre pensando en el famoso viernes, este último que pasó, en donde finalmente se aprobó la ordenanza y ahora hay que esperar aproximadamente 20 días. Eso, contanos bien eso, que es lo que no teníamos dudas. Para que se reglamente la ordenanza y efectivamente una vez que esté la esta casa sigue clausurada para las actividades de eventos, digamos, no para los talleres y la radio, básicamente porque estamos ahora, ¿no? Claro. Exacto. Y el sábado que viene tengo entendido que va a abrir. Bueno, nada, estamos esperando esa respuesta, ese ok, esa decisión política, ya que, bueno, está todo en un proceso de este proceso de reglamentación que hay que esperar para poder empezar con los trámites correspondientes para llevar adelante la habilitación. Aproximadamente, te decía, 20 días va a tardar la reglamentación. Una vez que esté, se supone que... Con eso se puede empezar a actuar, digamos. Va a haber luz verde para poder empezar a realizar el famoso trámite de habilitación. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Básicamente... Qué miedo, ¿no? Porque son como pequeñas conquistas. A mí lo que me dio la sensación es que, a pesar de que fue una actuación para generar miedo, porque la verdad que entre la Policía Armada así es para generar miedo, pero que le salió en algún sentido el tiro por la culata, porque la verdad que fue una respuesta inmediata, hubo mucha solidaridad y le dio impulso a que haya una presión social para que salga Yo creo que de eso se trata un poco. Perdón si aburrió un poco, yo lo quise leer igual el post. Igual está... Es muy bueno. Yo necesitaba información de lo que había pasado y la chica... ¿Cómo es el nombre? Claro, Vanessa. Vanessa, que es una fenómena. Vanessa Rosito. No son a veces. Rosito, sí. Una de las integrantes aquí del Barrio Cultural. Del Barrio Cultural. Y bueno, no, y lo describe tan bien y te pone más o menos, si no estás empapado del tema, en situación. ¿Qué es lo que viene pasando? Uh-huh. Palabra más que autorizada, porque es una de las personas que está acá, que levantaron este lugar. Imagino que está acá eso en se el trata. Día a día, sí, exactamente. Que está acá en escalada, básicamente todo el tiempo, porque recién veníamos caminando y la vi ahí. Siempre está en la calle, ¿viste? Sí, nada, sí. Es una fenómena. Si la van a reconocer una chica. Qué loco, ¿no? Porque uno teme a quedarse canoso, pero le queda bárbara, ¿no? Sí, muy bien. Yo me estoy quedando pelado, boludo. Bueno, en fin, esta es la situación actual. Lo del tiro por la culata, yo creo que esto es lo que se refería a ella. Tiene dos características, además del pelo con las rastas. Está siempre con el mate en la mano, dispuesta a convidarte un mate. Ay, ¿sabes que yo en no la sé calle, si... acá en el barrio, siempre van mirá, a estar con no el mate, atención. Tomando mate. Y por eso venías cambiando whisky, digamos. Con todo lo que el mate significa, ¿no? No, tal cual, es representativo. Llama la atención. A ver, cuando te distraes mucho en estas aguas culturales y de fomento, cuesta entender las trabas un poco, ¿no? Lo que estas personas, y bueno, de a poquito cada uno desde su lugar, laburan con naturalidad en la constancia de los días. Te perdés de verlo como un hecho así. No, fui a un centro cultural, la pasé barro. No, tipo, es la vida de la que te rodeas. Y cuesta entender, ¿no? Tantos palos en la rueda. Y volviendo al post de esta chica, básicamente creo que ella hablaba de quiero no creer que no hay una comunicación entre los distintos sectores del municipio, porque tenemos un evento, una reunión, estamos gestionando por este lado. Pero también hay necesidades políticas. Sí, hoy por hoy, y ya de alguna manera analizando todo el agua que pasó bajo el puente, esto es una opinión personal. De alguna manera, la conclusión que uno saca es que no hubo ni más ni menos que una pelea política dentro del mismo Cambiemos, del mismo oficialismo, en donde, como se dice criollamente, estaban jugando a ver quién la tenía más grande. O bien, eso, sí, o que también hay necesidades políticas en este momento que estamos viviendo, que es complejo, que es de recorte, que es de un montón de hay no, un momento seguro, a ver, estamos discutiendo lo que es la está en contra de la implementación de las Fuerzas Armadas dentro del marco interior del país. Exacto. Estamos en un momento con mucha bronca, un momento de que la gente no tiene plata ni para comer, o sea, hay toda una intención de generar susto, de generar miedo, de no te organices, de no generar cultura. Claro, pero eso resulta paradójico porque tipo dos días después estaba este evento, sí, entonces sí. Es como que ni siquiera está del todo articulado, no, está como desbaratada la cosa. La cultura te abre la cabeza, la sí. cultura te enseña a pensar y no hay peor cosa para un político. Sí. Es que el... No, seguro, estamos de acuerdo. Es una de las premisas cuando uno empieza a querer ser... El pensamiento es un arma de destrucción masiva para los políticos. Hoy son las mentes más dañinas que un fusil. Bueno, se nos está haciendo la mierda. No tenemos casi tiempo y quiero ir a la parte siguiente. Donald Ramón o Javi Macenoni está invitado si quiere quedarse, si tiene que ir a asistir a sus pequeños. Seguramente. Uno lo sabe. Pero viste que una vez traje a unos chicos que... Tipo, era la excusa para rajar de la casa, boludo, venir a la radio al revés. Así que bueno, manéjelo a criterio. ¿Cómo no? Vamos a escuchar una banda que era la banda que tenía yo antes. El síntoma del universo en un centro cultural haciendo Colinas Oscuras. Y después de esto, tenemos una comunicación telefónica que yo estimo mucho. Vamos a ver qué sucede. Colinas Oscuras, el síntoma del universo. Thank you. Bien, ya estamos en el aire de nuevo. Vamos a suspender el tema muy bonito a propósito. Usted lo estaba escuchando y asintiendo con la cabeza. Colinas oscuras del síntoma del universo en monociclo. Tenemos una comunicación telefónica con un tipo que, si bien hace 8 meses que lo conocí y me dio el ok para que lo llame, ¿cómo explicarle que una semana después de eso yo ya tenía un programa preparado para él? Pero que no obstante, no sé, así se dio y vamos a estar hablando con... ¡Ya! ¡Lo tenemos en el aire! ¡Hernán de Vega! ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo anda, caballero? El Cabra, el cantante de Las Manos de Filippi, de Chechino y... de ¿Cuántas bandas tenés actualmente? Y actualmente esas dos que nombraste son las que más trabajamos, digamos. Y después también hicimos Agrupación Mamani. Sí, señor. Sí, señor. Carlitos Cabra Solari. Claro, sí, señor, que vendría a ser un alter ego de uno por ahí. Sería yo solo con la guitarra. Solari. Nunca mejor aplicado. Bueno, esto se suponía que iba a ser la segunda parte del programa, y nos cebamos mucho con el tema anterior, es hablar de artistas callejeros. Yo al señor Hernán de Vega, antes de, si bien ya conocía de nombre la banda Las Manos de Filippi hace muchos años, lo conocí ejecutando su instrumento en la vía pública. En Florida y Diagonal Norte, ¿estamos de acuerdo? Solari era ahí. Era Solari, pero estabas haciendo tema de Chechino. Sí, porque Solari hace de todo. Ah, y estabas con un chabón, un rubio que tocaba la guitarra. ¿En dónde fue eso? En Florida. Florida y ahora al norte. Lo compré, ese disco, no lo robé, lo juro. Lo tengo todavía. Hay canciones que me sé de memoria. Es loco porque es un tipo que realmente lo conocí artísticamente desde el arte. No tanto, la política vino después y es muy interesante. Ahora vamos a estar hablando con él. Pero lo artístico es muy divertido, interesante. Bueno, nada, la verdad que es un tipo que respeto mucho. Así que muchas gracias por la predisposición. Gracias, Juan. Bueno, ¿tuviste escuchando un poquito que veníamos hablando? Sí, aparte, bueno, sobre todo cuando se habla de los problemas, no sé si también deben estar enterados que acá también se está luchando contra la intención de modificar el código contravencional y poner leyes más duras contra los artistas, sí, señor, callejeros, espectáculos callejeros. Sí, sí, yo señor. Personalmente fui, creo que fuera un segundo martes de los martes que se estaban haciendo en Florida, creo que es. No, en Perú. Claro, en Perú. En Perú. Claro, y la verdad que martes a martes se está yendo cada vez más artistas y más gente a apoyar. Está buenísimo lo que se está haciendo. Claro, un poco se está tomando conciencia de que creo que la enseñanza la están dejando las mujeres saliendo. Qué bien, ¿eh? Más a la Qué calle grande. Para lograr, para modificar la ley en beneficio de nosotros, de los trabajadores. Creo que ese ejemplo se está dando en otros ámbitos, quizás más chicos, pero los músicos se organizan y ahora este jueves también va a haber en el mismo lugar ahí en Perú al 100, sí. No solo músicos, sino también otros reclamos Perú en la 100, puerta de la legislatura. ¿Qué es Perú y Avenida de Mayo? Sí, claro, sí, exacto. Bueno, dos cosas a colación, una en joda y otra en serio. Qué bien lo que está diciendo Cabra, ¿podemos decirte? Sí. Bien, porque vos no vas a tener problema con el feminismo porque es Hernán y Cabra, son todas con A. Yo no tengo problema porque soy de los peces. ¿Me escuchaste cuando leía recién? Es jodido, tenemos que ir empapándonos tal cual. Sí. Si la urgencia está en mejorar lo que fuere, porque hay en detrimento algo, bienvenido sea. A mí me pasó en vivo en este programa cuando hablaba de aborígenes y fue, no, loco, pueblos originarios. Sí. Y es introducirte. Hay que empezar a modificarse. Hay una frase. Entrar entendernos en que situación. Estamos sociabilizados así y que tenemos la pata dentro del tarro en más de un evento y que es cuestión de ser comprensivos, tolerantes y dispuestos al cambio en un buen uso de esa palabra, ¿no? Sí. Sí. Hay que dejarse llevar. No, muy bien. Y mira, y a colación de lo que dice de las mujeres, nada, boludo, la cumbia del peatón es una canción, ¿no? La cumbia del peatón, que es de agrupación igual, ¿no? Sí, lo grabamos en realidad en un disco de Las Manos de Filippi, que el disco era como un estilo Mamanis, que fue la Bien. Calecita de Mamanis. La calecita de Mamanis, que es, claro, así como más tropicoloso, si querés. Que nos ha hecho bailar. Porque dice, mira, dice, metete en la gente, en la mente que no toda la gente, yo me la sé de memoria, cabrón, lo juro. Metete en la mente que no toda la gente tiene que tener presente tu atraso de mente, tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que las minas solo deben manejar un detergente o pueden manejar un detergente. No me quiero ni enterar que todavía está latente, presente, frotándole el ambiente por ahí. Es deprimente, muy deprimente. Es una canción que el tipo le hace a los ruidos que hay en la ciudad. Sí, cosa que yo detesto. Y pensando en los ruidos, ¿no? Con lo del arte callejero, ruidos molestos, ahí vamos a caer, para ese lado. Como me decías, Hernán. Que todo ese disco tiene un montón de temas que hablan un poco de la locura de las grandes ciudades. Estuvo muy inspirado en una época que laburé mucho ahí en Florida, con Mendieta, mi compañero, quizás que fue cuando te encontramos. Debe ser. Y el tema de los ruidos molestos que hoy quieren acusar a los artistas y por eso los echan, hasta los quieren meter preso, confiscarle los instrumentos. Yo ahí no había... forma de hacer escuchar lo que uno hacía por los ruidos de los bondis. Tal cual, boludo. Claro, tal cual. Quédate tranquilo, que se escuchaban igual. Porque, bueno, hay un video muy famoso tuyo, famoso, qué sé yo, por lo menos, no a las escalas de Tinelli, no, está claro esto, pero te puedo asegurar que mucha gente lo ha visto, lo debes saber vos, y mucha gente ha puesto play varias veces, como yo, y... No me acuerdo cuál de los temas estás tocando en alguna de las calles de Capital. Y hay un montón de gente que se pone alrededor. ¿No te recordás el video? Me graba todo el tiempo. ¿Pero cuál de los temas? No sé si es Cro-Magnon. Algunos, y bueno, y se te van poniendo alrededor y mucha gente lo corea, ¿entendés? Y bueno, yo cuando lo conocimos al tipo, estaba con su guitarrita y básicamente, bueno... Tenés que captarlo ahí en chiquitito, ¿no? Es como chiquitito, pues estaban con criolla ustedes. No sé si tenían ni siquiera un equipito. Sí, no, con equipo. Ya hace años que es imposible, por lo que te decía, ir. Va, de joven he ido con criolla, pero tenía mucha voz para tirar para arriba. Bueno, hay que cuidar y ganas. No, pero las ganas están intactas, ¿eh? Sí, pero no tengo ganas de quedar afónico. Ah, bien, porque por ahí de encima tenés un recital después. Bueno, mira, yendo de lleno a los ruidos, básicamente vamos a hablar sobre toda esa experiencia. Sí. Esa experiencia tuya puntual, porque insisto, a ver, a lo que es la vivencia de quien conduce este programa. Yo a vos te conocí antes de saber que eras el de las manos de Filippi. Te conocí tocando en la calle. Y a ver, como a muchos artistas más geniales que hay en la calle. Y vamos a ir a encarar directamente eso. Te quería preguntar, ¿a qué edad comenzó todo esto de tocar en la calle? ¿Recordás? Y en realidad cuando a los 18, 19... me pintó una guitarra en mi casa un amigo y empecé como a querer tocar temas y cuando aprendí un par de acordes sin cejilla empecé a hacer canciones con esos tres notas que había aprendido y después cuando ya tuve 6-7 temas se me ocurrió empezar a ir a Florida y en Gesell también un año que estábamos ahí de mochilero. Claro, otro Gesell. Viviendo en la calle y se nos ocurrió tocar los temas ahí y nos fue bárbaro y ahí después llegué acá a Capital ese año y ya empecé con Florida y empecé como aprendiendo nuevos acordes y agregándolos a las nuevas canciones. Claro, tal cual. Pues si no te iban a ver, dice, te está tocando lo mismo hace un año. Todavía me cuesta la cejilla, pero... No, es que no soy el flaco Spinetta, es pero... mucho, ¿no? No, muchos de los artistas también es también una forma de ensayar enfrente de la gente, de ver cómo la gente reacciona con es vos. Es impresionante el cara a cara. A mí de trabajar en la calle, que fue eso que te pasó a vos, que me conociste en la calle y después te enteraste que era de las manos, en realidad lo más común, porque yo donde más trabajé fue en la calle. Tal cual. Y al trabajar de lunes a viernes siempre en el mismo lugar, en ese lugar que circula mucha gente, es como que la mayoría de la gente que me conoce me vio haciendo espectáculo callejero. Qué bien. Y te decía que cuando dejé, ya hace 10 años que dejé de tocar ahí en Florida, y en el momento de componer... 10 años, perdóname, que no tocas en Florida. Me falta algo que lo tengo que sacar con el oficio, no sé, de la tele, capaz. Che, cabra, 10 años que no tocas en Florida. Esa herramienta que te da la calle para componer es increíble y yo me hice así con eso. Che, pará, te repregunto. ¿10 años ya desde la última vez que tocaste en la calle de Florida? Bueno, después fui a actos políticos. No, está bien, pero así, todo eso pasó mucho tiempo. Pero de hacer esa rutina de ir de lunes a viernes, ya sé que fueron 10 años, porque fue cuando nació mi última hija. Muy bien que tuve que decidir ponerle la cabeza al proyecto de las manos y todo eso, claro. Que tenía un poco más de futuro. Bueno, que hoy por hoy creció bastante. Vos sos consciente, sí, de eso, ¿no? Sí, por suerte podemos andar por todos lados y tocar todos los fines de semana. Sí, señor. El fin era de semana, un poco lo que queríamos. El fin de semana pasado que hablábamos, porque al final no se pudo... En este marco, ¿no?, de la clausura del lugar y de problemas con EDESUR encima. Sí. Pero no fue nada puntual lo de EDESUR con este lugar. EDESUR anda mal en todos lados, ¿no? Pero igual, cobran caro y, sí, sí, y te dan mal servicio, loco. Pero fue un mal más de los que suelen hacer. Habíamos hablado con Hernán previo y vos me comentaste, estoy por salir de tocar en Quilmes, mañana estoy en Mar del Plata y el domingo estoy. Y dije, qué bueno el chabón. Bueno, al final de la nota te voy a hacer una pregunta. Nada. Quiero seguir indagando sobre esto de la calle, que es lo que... A ver, porque vos en tu amanecer musical contaste con esa posibilidad y aparentemente no estaban estas situaciones. Ojo, bueno, te tengo que preguntar cómo fue en las épocas de dictadura. Esto no estaba así organizado, se me está ocurriendo ahora. ¿Cómo fue? Yo empecé a tocar post-dictadura. Soy de los músicos. Vos tenés 50. Cuando ya con la democracia... Y de hecho mis primeras canciones también eran entre humorísticas, lo mismo que ahora, pero con mucha menos data. Bien. Y más intuitivas. Y eran siempre contra los curas, contra la policía, contra la democracia esa que no me la creía. Pará, perdóname. A ver, arrancaste muy al filo post-dictadura. Si no me estoy sacando cuentas, ahí nomás, poquitos años después, digamos. Y en el 86 empecé a componer. El año en que nací yo, mirá. Che, y todo este dibujo, como estás diciendo, artístico y de palabrerío, es como para filtrarlo, porque todavía era más difícil, digamos. No, porque yo todavía ni militaba, no, o sea, no, era como un... Después, en el año 89, empiezo a militar en el Partido Obrero. Sí, señor. Y ahí empiezo como a darle como más sustento a toda la crítica que a mí me gustaba hacer en las canciones. Todo lo anterior a eso era como muy sacado de mi familia, de escuchar y... Bueno, y de laburar. Yo empecé a los 13 años a laburar. Así que siempre tuve la imagen del patrón y de los derechos. Bueno, boludo, qué loco. La bronca era más sentida, pero o sea, está bien. Hoy estaba leyendo... como intuitivo, te digo. Hoy estaba leyendo cosas y te juro, se me ocurrió en un momento preguntarte, ¿cuántas veces crees que decís por mes la palabra patrón o patronal? Y según los shows. Es una palabra, es un calco tuyo, porque hay muchas formas de referirse a eso. Por show. Es increíble, la palabra patronal... Sí. No me la saco, es del cabra, te digo. Porque podés referirte a eso de distintas formas, ¿no? Si se quiere. Pero es patronal, es concreta. Sabemos de qué estamos hablando. También yo hace todos estos años, te digo, más de 30 años que hago canciones, también es imposible que no se me peguen las palabras como latiguillo. Como el viejo... Ya que si una palabra entró ahí en la gatera, la meto y la meto. Inconsciente también. Tengo que hacer una canción para sacármela. Tal cual, sí, señor. No, bueno, pero aparte, bien bien elegida, porque, digamos, vos cuando la usás, atentás hacia eso. Pero digo, bueno, porque es un mensaje decidido, y probablemente eso tuvo una evolución, como vos venías narrando, en la que te vas como convenciendo del punto de ataque, si se quiere. Sí. Sí, puede ser. Sí, también, viste, vos cuando... mi vivencia como músico, mi paso por el under y todo hasta el día de hoy... también fue como un aprendizaje, mi militancia también, y sobre todo hasta llegar a Cromañón y lo que es ahora post-Cromañón para los músicos. Bien. Como que hasta antes de Cromañón, te diría, yo no tenía bien claro si había que militar con la música, si era necesaria, súper necesaria la canción de protesta y la denuncia. Y mucho menos la participación de Cromañón, política real. Que los músicos empezamos a reunirnos ya no por lo que cantamos, sino por una necesidad de laburar, por reivindicaciones, claro, además, como trabajadores más que quizás por hay gente que no protesta. Se acuerda, pero en la época de Cromañón hubo mucho recorte en lo que fue la cultura, lugares para ir a tocar, o sea, ustedes lo sufrieron bastante. Claro, ¿no? Eso surgieron asambleas de músicos, sí. Y a partir de eso, ya hoy en día, te diría que no tiene ninguna importancia la música que pueda hacer cada banda, digamos. Como que ya a nosotros ya disfrutamos quizás más haciendo una canción humorística, irónica, que haciendo el viejo señor cobranza. Bueno, qué tema ese, ¿no? Que nos gusta mucho porque, bueno, nosotros somos hijos del 2001, pero también la cultura trasciende solamente lo que es la protesta. La cultura es protesta, de hecho, en sí misma. O sea, es expresión, y sí, dentro expresión. De la expresión es protesta, claro. Sobre todo teniendo más allá calcar, de lo que ¿no? quieras cantar, de lo que quieras hacer. Pero claro, eso sí está bueno, pero también tener en cuenta que la mayoría de los que de los músicos, ponele, o de los artistas, no tienen la posibilidad de hacer lo que ellos quieran o un arte de lo que les sale. La mayoría están explotados o haciendo música para otros, laburando de música. Y una organización política tiene que cubrir a todos los músicos. Y yo creo que si algo nos une a todos los músicos, es nuestra pertenencia de clase, luchar por un sindicato, luchar y seguir digamos, lo que nos enseña otros gremios más organizados que nosotros. No, seguro. Mirá, Cabra, poniendo un poco en eje de lo que son las intenciones del programa, el programa se llama Todos los Peces el Pez, en honor a lo que es el libro de Cortázar. Nosotros somos de Banfield, loco. Y básicamente es uno que se autodefine pez por una pelotudez que me sucedió en Brasil. Digo, buscar es ir corriendo las trabitas hasta llegar a eso que nos define como pares, ¿no? Y digo, detrás de todo gremio, detrás de toda organización, tenemos que ser peces humanos, digo, como para que no se me pongan celosos los peces, pero digo, esa es la intención, la consideración vendría a ser, esa es la palabra. Suena difícil, cuesta mucho más tiempo, pero no, te escuchaba hablar recién y digo, a ver, es el tipo, ¿por qué lo llamé después de 8 meses? Porque era el tipo que tenía que estar acá hablando, porque el chabón Cromañón, la canción, el hecho que él narra, esa canción, la verdad que es ejemplar. Te guste o no, digo, no lo tomen desde lo musical solamente, que es lo que me sucede muchas veces con las manos. Que yo siempre digo, las manos, a ver si compartís, Cabra. Los vi un par de veces en vivo. Las manos son como los decadentes con mensaje, digo yo, ponele. No, los decadentes son, boludo, tienen 20 hits, los decadentes. Sí, es la mejor banda de rock. Boludo, es la mejor banda de rock, digo. No, es un estallo. Y digo, a ver, hay un mensaje, ahí pienso también en lo que él decía de basta de la, bueno, esta canción Cromañón, habla, ya se terminó esta de catalogar, ya fue la del rockero loco, dice incluso, ¿no? Ya lo tuvimos. Un poco, ahora me hiciste acordar el tema de lo que habla, y un poco lo que yo te quería decir es eso, como que hoy también el hecho de darle mucha importancia a la obra de protesta, también le quita las ganas de militar o de involucrarse en lo político al que no haga protesta o al que hace canciones de amor o jingles para Coca-Cola. Entonces, creo que en eso está bueno correr de lado. Nosotros las asambleas que se hacen de músicos, no es que hablamos sobre qué música hay que hacer. Exacto. Y ni sabes qué música hace el de al lado. El que está al lado, tal cual. Ni siquiera si es música. Pero básicamente porque no tenés ningún tipo de problema con lo que suceda en ese otro lado, ¿no? Sí. Que haga la música que quiera, básicamente. Acá lo que nos confina, lo que nos reúne, es una causa que es realmente superior. Claro, y la causa superior, que vos decías, ¿dónde está el trasfondo de esta mala intención? Bien, preguntamos el anterior. Es la privatización de la cultura. Es eso. Es frase que está también en la palabra. Que todo lo transforma en un negocio, sí. Y en el momento de brindarle un beneficio o a la juventud para abrir espacios culturales o apoyar a las bandas nuevas, darle espacio en los medios, darle salas de ensayo, eso, o apoyar a los bolicheros, van a tirar siempre para los bolicheros o para los grandes festivales, claro. Y mucho menos para los artistas callejeros o las bandas nuevas. Que no te dan una mano ya lo sabemos. Sí, pero por ejemplo, algo que vivimos cotidianamente es que cuando un restaurante ocupa el espacio público a nadie le molesta. Y no solo a la opinión pública, al gobierno no le molesta. Y lo de los ruidos que hablamos recién. Pero sin embargo, cuando hay un artista callejero, un mantero que quiere trabajar porque quiere darle comida a su familia, no se lo permite. Bueno, a propósito que hablamos de Perú, sí, Avenida de Mayo, ahí está toda la revuelta que hubo ya, debe ser como 15, 20 años, cabrón, ayúdame de última, con el tema de los artesanos. que se les reubicó. Hace poco fue. No, no, hace como 15, 20 no. años. No, hace mucho, yo en esa época. Sí, además de esa vez, pero hace poco pasó. Ah, por ahí es que los quilombos van a seguir. Como diría Calamaro, ¿cómo es? De no hecho, me acuerdo cómo dice. Pero algo de que le gustan los quilombos. No, digo, los artesanos se los reubicó. Sí. Pero de hecho también en Flores se los persigue todo el tiempo a los manteros. O sea, es el, no sé, todos los sábados va y está la policía persiguiéndolos y se tienen que correr y le incautan la mercadería. Son gente que vive de eso, o sea, no, vive seguro, el día a día. Seguro. A ver, bueno, a ver si encuentro una especie de como de reflexión. Bueno, no lo voy a buscar ahora porque ya fue, se me desbarató. Teníamos varios. Mira, tenía una, a ver qué opinás, Hernán. Había una como especie de paradoja, porque a mí me gustaba mucho la música en general. De antaño, de adolescente, era muy del heavy metal. Y Megadeth, Mustaine, por ejemplo, son tipos que le encanta ponerse a tocar. Por ejemplo, lo ha hecho en Plaza Francia. ¿Ah, sí? Sí, te lo juro. Tipo, el día anterior a tocar, agarró la viola con el bajista y se puso a tocar ahí en Plaza Francia. Y pasa a ser un músico callejero. Bueno. Sí. Pasa a ser un músico callejero. Ahí está de fondo sonando. Vamos a dejarlo ahí de fondo de última. Bueno, nada, loco, para que no quiero. Gaby, loco, toda esta estructura, pequeña, pero estructura al fin, tiene que seguir con su curso normal. Vamos a dejar que la operadora vuelva a su casa, que la casa que está clausurada cierre tranquila, que el muchacho que se hospeda aquí pueda irse. Y Cabra, hoy te dije más temprano, voy a hacerte una pregunta al final. Ah, dale. Puedo saltar de cualquier cosa, ya que ni me acuerdo qué era. No, loco, me gustaría tenerte acá en vivo algún día. ¿Vos qué decís? ¿Es imposible ahora que usted es famoso? Y dale, tenemos que ir a ver siempre los domingos. Sí. Cabra, vos el día de mañana... Yo tardé 8 meses en llamarte. Vos me decís, de acá a 4 bueno, años... No hay tiempo, Iván. Yo voy a seguir con esto. Yo voy a seguir con todos los peces el pez, porque la verdad que me hace bien. Me lo dijo el señor Javier Baceroni, que estuvo hablando hoy. Es una terapia, loco. Dale, me paso con la guitarra. Y la gorra voy a llevar. Lleva la gorra, boludo, pero acá son medio ratones igual. Vamos a convocar a que la gente venga a escuchar. ¿Cómo te explico, acá, Cabra, que yo te tenía preparado un programa a la semana de que te conocí, loco? Porque hay muchas cosas que me interesan mucho. Y más allá del rol de artista, ¿sí? De humanismo, loco, ¿sí? Después, gracias. Otra cosa que queríamos que dale, quizás vos estás más empapado y que podrías recordarnos es cuál es la fecha clave de en contra de la de la reforma del código. Este jueves 2. Jueves 2. Para recordar sí, y invitar a la gente. Perú, ¿no? Al 100. Sí, sí, acérquense. Los, Perú al 100. Todos Perú los 100. Interesados en apoyar a los artistas callejeros, no solo artistas. Sí. Seguro, ¿no? Seguro. Bueno, esto venía, lástima que no pude hacerlo como hubiese querido en un principio, cuando hablaba de este Mustaine, el de Megadeth. El otro día vi un video que el de Iron Maiden también se juntó con un... Es como onda... a ver, suceden cosas geniales. Hace poquito en Temple habían echado un viejo, loco, que... El viejo, el bandoneón. Tal ¿cómo cual, van a echar loco? Un viejo? Vive de eso. Toda su vida nos alegró la vida tocando el bandoneón. Es bravo. Y lo echó la policía. Vos, bueno, yo dejé de lado las preguntas que te iba a hacer en un momento, pero ¿tuviste algún tipo de problema en algún momento cuando hacías asiduamente esos eventos? Mira, yo trabajé casi 25 años y nunca fui un día, no recuerdo un día de estar tranquilo trabajando. Pero así yo hablo desde organismo. Que puede tener cualquiera en un laburo, siempre con la presión de que te viene a echar o te... Ah, bien. ¿Pero te sucedió? Pero sí, y después tuvimos muchas épocas en Florida donde nos echaban, nos movilizábamos, organizábamos protestas. Eso fue en la época de Menem también. Sí. Bueno, ¿me lo tengo que agarrar o no? No, y siempre la reacción está de la gente porque la verdad que hay que defender el trabajo. Seguro, loco, seguro. Y estas son herramientas que pequeñas, con ansias de expandirse, van fomentando, loco, a que si vos ves que, por ejemplo, está pasando al lado tuyo, no te hagas el boludo, ponele, ¿no? Porque, a ver, al fondo, la comunión de estos peces humanos es la misma. Sí. Detrás de esas gorras incluso hay humanos, loco. Como diría Jesús no, de la Ferrere. Siempre, la experiencia que tuve siempre que nos vinieron a echar, así, y pasa siempre en los espectáculos callejeros y en Florida sobre todo, donde es un buen termómetro de lo que pasa. Sí, ¿no? Es un termómetro, tal cual. La gente salta a favor. Qué bueno. De hecho, entre los artistas se sabe que si te vienen a echar, lo mejor que podés hacer es buscar complicidad. Para levantar la voz y que la gente se entere. ¿Cómo hacen los nenes? Sí. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, loco, qué la bueno. Es un gran apoyo. Buenísimo. Sí. Y otra cosa para recalcar, que también está bueno que todos los sectores que estamos luchando nos juntemos. Porque nosotras desde el sector del movimiento de mujeres, sí, es una lucha. Mañana vamos a marchar los docentes, también es otra lucha. Y unificarnos todos y apoyarnos entre todos. Porque seguro, la verdad que lo que es la música y el arte en general callejero es muy necesario. Esto, o sea, es terrible, porque ya tipo nuclea un montón. Más allá a nivel individual de cada uno de los laburantes que vive de eso, defendernos nosotros como comunidad. No, seguro, seguro. Totalmente. Che, muy piola. Es a lo que apuntamos todos. Y se va dando. Buenísimo. Se va dando. Che, bueno, con nosotros, loco, vamos a dar un aplauso. ¿Cómo se hace esto? Y le aplaudimos a Javi, que también se va. Un aplauso doble. Hernán de Vega, se hace esto, viste, solemnemente aplaudir. Aplaudí yo solo, boludo. Ahí me pusieron el aplauso. Che, Hernán, bueno, vamos a estar hablando para un nuevo evento, porque realmente me interesaría, tipo, mano a mano acá. Dale, Juan. Y cantar. Y yo vengo ese día también. Obvio. Y cantar, loco, cantar. Tengo muchas cosas que me gustaría revolverte ahí. Mandamos un beso a Javi, que se va. Hernán, muchas gracias. Yo todo lo puedo contestar con algún tema también. Es buena esa. ¿Son malas horas que cantás o las que hablas? No sé, según también las fechas. Porque encima cuando tengo fecha trato de no hablar. Pero estos motivos, estos momentos políticos te dan mucho para cantar también, ¿no? Sí. Contamos un poquito, ya lo cerramos. Estás sacando el último disco, La Mano de Filippi, ¿lo conoces? Alu se llama Macri. Lo estamos presentando, lo sacamos. Sí, ya está bueno, boludo. Se fueron, viste lo que yo te decía, que lo que importaba era el mensaje, pero fueron como perfeccionando desde lo musical, en el sentido de que los temas terminan siendo ganchero. No, y además, gruesa, la y además fuimos gruesa, a verlo, boludo. Lo bailás, no opinás así, pero lo bailás. Lo fuimos a ver cuando una de las giras. Nos cruzamos. Sí, acá en el refugio de Banfield te fuimos a ver y nos cruzamos. Qué anécdota. También nos muy lindo, muy lindo. No, la verdad que, loco, me saco del sombrero. El 22 vamos a estar en Cultura del Sur. El 22 vamos. De septiembre. ¿Qué onda? Están tocando reseguido por acá cerca. Mejor, sí. Bienísimo. Ojalá el día de mañana puedas estar tocando acá en el Barrio Cultural, que es un lindo lugar, muy lindo lugar. Ojalá. Con escenario y demás. Sí, está bueno. Buenísimo. Sí. Bueno, loco, Hernán, un abrazo muy grande. Bueno, chicos, muy amables. No, gracias a vos. Buenas noches. Chao. Suerte. Chao. Y bueno, nos vamos a despedir escuchando una canción de este señor. Ya está sonando, Cromañón, y unifica un poco todo esto. Hablamos de Cromañón, hablamos de artistas callejeros, hablamos de centros culturales. Alu, muchas gracias por venirte. Javi, un fenómeno. Gracias. Y Gaby, como siempre, una masa por bancar a este pescado mugroso. Nos vemos, buena semana. Sino consciente que todo lo vende, que todo lo privatiza. Persiguen al Ander y montan la pesquisa. Y a Popalia Universal le deja la vitaliza. Sin ninguna competencia el negocio le garantiza. A Santolaya lo ponen de jurado. Y a todo lo nuevo lo tiran improvisado. Y te quieren meter la mano en el trabajo, pasándose solo en cuestiones de mercado. Con el beso de que sos una estrella, el niño mimado de la compañía. Que ya te desplazan, te dejan aislado, muy lejos de los tuyos, pero es puro chamuyo. Vos sos un laburante y después de esta masacre, como tal hay que plantarse, juntarse y organizarse. Si la onda no es vender, sino sacarse este nudo, que la tele te ajusta oscureciendo el futuro. Lo ves a Ibarra vivito y coleando, y al bolichero te duerman con su boliche gobernando. Ahora que Chaván está preso, se acabaron los bolicheros que te comen en seso. Ni en pedo, al contrario, quedaron los peores, que utilizan al Estado para matar y hacer millones. Pero si Cromañón no fortalece, la desconfianza crece y crece la conciencia que estos gobiernos representan una mierda. ¿Qué van a pensar en la cultura? Van a privatizarla, no queda duda. Y en tanta muerte moda, la clausura, la censura, la privatización de la cultura. Y callejero, qué pena no la vieron, pusieron mucho esmero en tocar ellos primero. Pero hay 300 millones de bandas nuevas que después de Cromañón se la están viendo fulera. Hay que luchar por la libertad de crear, dejarse de joder con eso de clasificar. Viejita, etón, cumbiero, punk, de igual igual, todos juntos por la libertad. Y la teoría de la futbolización es otra huevada, es pura evasión. Es no hablar de Ibarra, es no meter presión para que vaya preso lo que representa la nación. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Hay que poner la trucha de